Recuerdo, mi amor, cuando escucho la banda. Es algo que yo no he podido explicármelo, porque te siento cerca cada vez que oigo esta canción. Y después debo aceptar que no, no estás. Es muy difícil ver esta cruda realidad de que ya no estás aquí. Como te recuerdo, mi amor, y siento la nostalgia de los momentos que pasamos juntos tú y yo. Y sueño que volveremos a estar juntos un día los dos, para entregarte todo este amor. Y espero que esta vez todo se me cumpla y sea realidad. No quiero despertar de nuevo. Vuelve, mi amor, te pido. Me está matando la tristeza y la soledad. Seré tu amor, confídete, mi amigo. Esta persona con quien tú puedas platicar. Remendaré todos mis errores, perdóname. Mi amor, te amo. Errores, perdóname, mi amor.